a Dios. Eso lo tengo seguro, lo he venido analizando, que donde camino Dios me vive acompañando. Y así anda la buena suerte con mi vida, solo de felicidad me estoy llenando. Y así anda la buena suerte con mi vida, solo de felicidad me estoy llenando. Ay, ay, ay, ay. Un Cristo lleno de alegría. Ay, ay, ay, ay. Que borra penas y guayabos. Ay, ay, ay, ay. Lo hago pa' la gente mía. Ay, ay, ay, ay. La que me respalda cantando. Y cada vez que canto son mensajes de alegría. Por la gente de mi vida, por la gente de mi alma. Por la gente de mi vida, la gente que me respalda. Y que Dios bendiga a mi campeón, Ramiro Alberto Junior y su prima Lorena Margarín. Por la gente.